Estamos escuchando la zapadita de mi amigo y hermanito Jorge Aristegui, quien ha sido creador del dibujo también de la página de Entre Crotos y Sabiondos, aparte creador de muchos dibujos, y bueno, nos une una gran amistad desde muy chicos, y es la zapadita de la Hopu Platis Bank, una nueva creación de él acerca de dibujos animados que está haciéndolo. Así que bueno, como siempre lo esperamos a todos los dibujos de él, y en especial porque lo sé que es un creador nato desde que éramos muy pero muy chiquitos. Y bueno, otro día contaremos esta experiencia de amigos. ¿Quiénes somos y quiénes estarán hoy? Bueno, van a estar acá operando las Cumbas Hilda y la Colo. ¿Y quiénes habla? Ernesto. Tratamos de traer pintura de los nuestros propios rasgos de Aguafuerte, de los usos populares, eso que hacen historia de todos. Estará el espacio que tiene la Asociación Civil Cambiar Esta Realidad, que son víctimas sobrevivientes de Cromañón y de familiares de víctimas. En el día de hoy no vendrá nadie, pero bueno, no importa, siempre hablaremos algo de Cromañón. Músicos invitados, en este momento está con nosotros acá, después de haber subido 4 pisos, estamos juntando, ahora le vamos a decir que estamos juntando plata para poder comprar un tubo de oxígeno. La señorita Dayana Gallo, armoniquista. Así es. Un gusto estar acá, gracias por la invitación. No, gracias a vos y subimos los 4 pisos. Subieron los 4 pisos. Llegamos. Que ya, viste. Es bastante. Claro. Y me preguntabas qué es lo que es esto. Y claro. Bueno, ¿qué te imaginabas que era? Principio, una radio. Sabía que por algún lugar tenía que llegar a una radio. Pero a medida que iba subiendo los pisos me llamaba la atención las máquinas. Nada. Y lo primero que te dije, hola, ¿qué es esto? Me llamaba mucho la atención. Nada, la intriga. Está Yo bien. Soy de Zona Sur y raras veces encontramos estos monstruos. En pleno barrio, en plena ciudad, y encima que en este estado, ¿no? Y uno no sabe. Bueno, te comento así a grandes rasgos que esta es la primera cooperativa de trabajadores tomada en el año 1994. Mira. O sea, tiene bastantes años, y acá, como te estaba contando, en un momento o dos iba a ser el famoso avión del general. Ah. Si ustedes cuando bajen van a ver el dibujito, ahí el avioncito. Sí. Ese avioncito es justamente lo que sí va a ser acá adentro. Ustedes notaron la cantidad de maquinarias que hay. Sí, imprenta, ¿no? No, son todos... Habla, por favor, acércate. Hola. Y de paso te presentás, porque si no van a preguntar a la gente, ¿quién está ahí? No lo vemos, ¿viste? Claro. Bueno, yo estaba con Dayana... En ese... Yo... Bueno, yo estaba con Dai dando vuelta, estábamos laburando, y me comentó que venía para acá, y dije, bueno, vamos. Con él tengo el proyecto de y la armónica trío, un trío de armónicas. Él toca la vineta y estábamos trabajando, ambos compartimos la vocación de ser profesor de educación física, y estábamos en una recreación por el Día del Niño, y le dije, venite conmigo que vamos a la radio, acá en Capital. Así que tengo compañía hoy. Hoy me acompaña. Buenísimo. Y me llamó la atención también a mí cuando entraba, porque le digo, mi viejo labura en una imprenta. Y le dije, chau, esto parece el laburo de mi viejo. Claro, era una imprenta. Pero no, ¿o sí? No. Acá sí va a ser, están todos los tornos, está todo lo que era la industria pesada que íbamos a tener. Aquella que alguna vez supimos conseguir y nos olvidamos de hacerla. Claro. Acá está, justamente hay matricerías. Ah, mira. Justamente, viste, para poder hacer semejante monstruo que iba a ser el avión. Hoy en día, bueno, se hacen otro tipo de cosas, pero hay líneas de montaje de aquella época. Hay toda una estructura que, lamentablemente, no se terminó de hacer. Claro, lo que se debía hacer, ¿no? Pero bueno, sí. Son cosas que, como decíamos hace un ratito antes de comenzar el programa, es de lo que la gente siempre dice, ¿no? Y bueno, es lo que hay. Y yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que hay? Porque siempre le pregunto a la gente, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿qué me quiere decir con eso? ¿Qué es lo que hay? Claro. O, es lo mismo que yo te pregunto, bueno, ¿qué es lo que hay con vos, Dayana? A ver. Claro. Y uno, sí, trata de responder con lo que es, con lo que hace la realidad. Dale, dale, me viene bien. Sí. Está todo bien, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Me cambiaron de lugar, te voy a decir que me estoy cambiando. Nadie vio nada, ¿viste? Porque Barricada TV está enfrente. Esto es así. Acá todavía no tenemos cámaras, pero mirá, bueno. Mira, acá mando yo, Ernesto. Seguramente en cualquier momento. Disculpame, Ernesto, acá mando yo. ¿Cómo? Acá mando yo. Acá mando. Vos te vas acá, y bueno, tenemos problemas técnicos, ¿viste cómo es? Hay interferencia, sí, así sí. Que bueno. Bueno, acá tenemos una operadora que es muy exquisita, que está continuamente ayudando. Ayudando, no, está escuchando. Mejorando. La señora también es música, así que bueno. Tiene colega, mucho que ver. Entonces. Se hace la humilde ahora. Es pero puro bueno. Hobby nomás. No. Claro, se hace la humilde. Bueno, no importa. No es que no importa, importa mucho porque tener una persona de estas características y haber sido convocada más por mí, viste que yo soy acá el genio, ¿no? De todo esto, el creador, el hacedor. Bueno, la cuestión, volviendo al nuestro. Leí más o menos muy por arriba, viste cómo es, que a los 14 años te regalaron tu primera armónica. Sí, eso sí. Tenía a mi hermano, él tocaba la guitarra y yo quería seguir los pasos de él de alguna manera como hermana menor. Entonces, bueno, escuchando, él escuchaba rock nacional, así que el cover preferido y su banda preferida de Los Piojos, así que yo fui como incorporando su música. Y lo quería acompañar de alguna manera. Entonces, nada, pedí una armónica, como él tocaba el bajo, ya tenía su bajo eléctrico, entonces para acompañarlo por lo menos un pedacito con algo. Y bueno, me la regalaron y ahí saqué mi primer tema, Tan Solo de Los Piojos. Así comencé. Qué bueno. Todo para ahí molestando a mi hermano. Dicho sea de paso, vos aparte de las clases... Claro, ahora empecé hace año y medio, 2 años. Me animé a dar clases. En realidad porque uno como músico siempre o tiene en mente que nada, que todos los días se aprende, que la música con la vida es como la vida, vas aprendiendo el día a día algo nuevo y me costó mucho tomar la decisión de emprender a enseñar a gente, a músicos que quieran aprender y tenerme en cuenta yo como docente, siendo que soy docente en otra rama, en una institución como la escuela, pero no por eso me daba como, tenía la responsabilidad, siento como una responsabilidad al dar clases. Entonces, nada, me animé y lo tomo como un aprendizaje, al igual que aprendo con ir a una zapada o juntarme con amigos o estilos musicales diferentes, con mis alumnos tenemos ese código de una respuesta mutua, que no es solo mi versión, sino que lo que ellos traen también a la clase también vale, ¿no? Es un aprendizaje mutuo. Pero sí, empecé a dar clases por zona de Quilmes, yo soy de zona sur, Berazategui ahí. Igual Berazategui centro no, muy alejado de Berazategui, pero bueno, empecé por ahí, primero por mi barrio. Y después ya ahora conseguí un lugar, un centro cultural que se abrió hace poco, Factotum se llama, así que nada, me abrieron el espacio para poder dar un taller de armónica, que por eso digo que es un taller, porque vamos como construyendo el aprendizaje entre ambos. Ese es como mi lema, porque sé que me falta, o igual, como digo, el músico como que nunca se llena, siempre quiere aprender cosas nuevas, entonces bueno, pero empecé a dar clases hace 2 años. Totalmente, es así. Igualmente, bueno, acá la señora también es docente. Claro. De niños especiales. Ah, mira qué lindo. Así que bueno, hay bastante. Yo estoy haciendo profesora de historia acá en IMPA. Ah. Como vos verás, aparte acá de ser la fábrica de trabajadores, o sea, la cooperativa de trabajadores, hay 25 cooperativas. que están trabajando de diferentes, como estaba Ricada TV, como está Radio Semilla. Claro, con distintos proyectos. Claro, con distintos proyectos que están haciendo acá. Después está el primer bachillerato popular, que está acá, en INPA. Y después ahora está la primera facultad de trabajadores de educación popular. Ah, qué bueno. ¿Sí? O sea, había otra, de la cual yo también vengo haciendo profesor de historia, que es el Palacios, y esta es completamente diferente. O sea, claro. Hay más educación popular acá en estas paredes de la cooperativa de trabajadores INPA, ¿no? Qué bueno que se abran espacios. Bueno. Sí, y no solamente de historia, está de lengua y literatura, de biología, de matemática y física. Ah, mira. Se está abriendo todo muy de a poco y mucho a pulmón. Acá todo se hace a pulmón. Sí. ¿Sí? Somos un lugar de... y estamos en un lugar de resistencia. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos vas a regalar? ¿Trajiste la armónica? Traje la armónica, algo vamos a hacer. A capela, lo que quieras. Tocar algo para que me escuchen. Lo que quieras para escucharte. Bueno, un fragmento de algo. Aparte, este es el octavo programa de Entre Crotos y Sabiondos, el cual estaba los jueves y ahora se pasó para los viernes. Algo me comentaste. Porque acá las chicas viven un poquito más lejos que vos todavía, pasando Ranelag. Saurigues. ¿Te ubicás? Ahí nomás. Vamos juntos a tomar los mates. Ya para volver a mi casa, entonces. Ya estamos. Claro, está bien. Bueno, la podés esperar tranquila, no hay ningún problema, ¿viste? Igual vecina, justamente nos cambiamos los días viernes porque ellas trabajan, ¿viste? Y no, se complicaba al otro día, el viernes, complicar de allá, ¿viste? De venir temprano hasta acá de nuevo, ¿viste? Claro. Trabajan acá en Capital, ¿no? ¿Viste? Es jorobado. Sí. Se complican las cosas. Así que bueno, hemos podido cambiar el espacio un poquito más temprano, que no le hace mal a nadie. Y está bueno. Y para la vuelta a la casa, claro. Uno se acompaña con música. Por supuesto. Y aparte, viste, otra vez de nuevo se puede volver a escuchar el programa, así que cuando lo quieras escuchar, se escucha otra vez de nuevo por la página de Radio Semilla, INPA. Buscás el programa Entre Crotos y Sabiondos, pones programa emitido y es volvés a escucharte. Ah, qué bueno. ¿Sí? Entonces ahí te grabás si querés. Está bueno. Está buena. Esta está zapadita buena que hiciste, claro. De improvisación. La podés volver. A ver qué hice, ¿no? Claro, a ver qué hiciste. No, muy bueno, muy bueno, muy bueno. La improvisación, lo que pasa es eso, que uno empieza y no sabe dónde va a terminar, se deja llevar y nada, es como el momento. La música es así. Totalmente. Se empieza y yo a veces digo que la música corre y hay que seguirla, porque un segundo es muchas notas, mucho que decir y hay que arrancar. Sí. Mantener el ritmo. Totalmente. Así que, y las improvisaciones son espontáneas y muchas veces uno dice, me quedó una buena sensación de lo que uno hace en vivo y está bueno volver a escucharlo, como decía, a ver qué hice. Claro, ¿qué fue eso que hice que me generó esa sensación? Lindo, ¿no? De tocar. Totalmente. Eso. Bueno, te vas a volver a escuchar. Está bueno. No hay ningún problema. Me voy a chorear a mí misma. Me voy a robar en realidad, mi shade. Claro, pero en realidad, viste, la música... Desde el primer hombre que empezó, viste, haciendo un simple palmeteo de manos, ya fue y produjo música, y la misma música de la naturaleza que trae, así que bueno, estamos llenos de sonidos, ¿no? Tal cual. Y en esos sonidos. Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pensás hacer? Aparte de estar dando los cursos, ¿vas a estar en algún lugar? ¿Vas a tocar con alguien? Sí, cuento. Tengo fijos dos proyectos ahora, así simultáneos. Uno es un trío de armónicas, en donde ahí dejo la diatónica, que para los que no conocen el instrumento, es la chiquitita, la brusera, la que encuentran en cualquier casa de música. Y ahora en ese proyecto estoy incursionando en la armónica, pero en una armónica bajo. Yo cumplo la función, como en cualquier banda que tiene un bajo eléctrico, en seguir las líneas y mantener el tiempo y otra función. Después tengo acá a mi compañero que está hoy acá conmigo. Él toca la vineta, que explíquelo usted porque... Bueno, voy a pasar a hablar un poquito. La vineta es una armónica muy rara, que rara vez la habrán visto en su vida. Es un bicho bastante grande que mide 16 centímetros, sí, es justo el ancho de mis hombros. Me queda justo ideal, es como dije, está hecha a mi medida. Dije, qué bueno. Es una armónica de acordes. La armónica generalmente y de raíz está hecha para hacer melodía, esta está hecha para acompañar. Tiene formaciones de acordes de tétrada y soplando una armónica, porque esta armónica a su vez de ser enorme se divide en dos, tiene dos placas. La placa superior hace acordes mayores soplando, aspirando acordes con séptima, el acorde dominante. Soplando la armónica de abajo tenés el acorde menor y aspirando aumentados y disminuidos. Intercalado. Mucha nota, bueno, lo que hace esto básicamente es como si fuera una guitarra rítmica, claro, o la mano izquierda de un bandoneón, por así decirlo, que tiene un sonido muy bandoneonesco, ya que es bastante, son familiares la armónica con el bandoneón, el acordeón, instrumentos de lengüeta, en fin. Yo pensé que le ibas a traer. La verdad que venimos de improviso, llegamos acá. Pensé que tengo una armoniquita por ahí. Sí, ahora vamos a inventar y vamos a hacer algo. Una sí. Cromática. Claro, bueno, y hablando de cromática, es el tercer instrumento de la rama armónica que conforma este trío, que lo toca Iván Vidakovic, que es nuestro tercer mosquetero, y él toca la cromática. Un armonicista conocido que toca ese instrumento, Hugo Díaz, uno de las... ¿Cómo? Dicen que tenía un fuelle en la boca el tipo. Sí. Claro. ¿Escuchás? Totalmente, yo lo escuché. Claro. Fuelle. Bueno, de ahí no se puede decir más nada, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos a nuestro Iván, que se la aguanta, que tiene el aguante. Y bueno, y hacemos con ese proyecto, hacemos jazz, bossa, swing, estamos incursionando en el tango, que ya como entendemos y escuchamos un sonido muy parecido al bandoneón y... Bueno, y también queremos incorporar música nuestra. Empezamos a meter algunos tangos y, bueno, música de películas, no sé. Y hay que aclarar. El Padrino, nada. Como para que también la gente conozca los instrumentos y se lleve una agradable velada. Porque estamos tocando temas de instrumentos. Entonces, nada, igual se sorprende mucho. Los invito a que pasen por la página www.ilarmonicatrio.com.ar. Así es. Hay que aclarar una cosa. Somos y armónica con H. El único trío de armónicas orquestales del país. Ajá. Y en Sudamérica hay 3 o 4. Así que somos pioneros. Si quieren ver algo así, no les queda eso. Otra que buenísimo. Bancarse nuestro quiere proceso. Decir entonces que van a abrir otra próxima vez. Sí, pero los la próxima tres, por supuesto. Traemos las armónicas. O sea, con tiempo de subir los 4 pisos. Claro. Descansar para poder soplar, claro, y aspirar, exacto, porque sí. Si no nos hiperventilamos y ahí empezamos, exacto, a marearnos. Y bueno, con ese proyecto estamos tocando mucho en Zona Sur. Ahora hay una fecha en Caballito. ¿Vos tenés la dirección? El 24, sí, no tengo idea. Dónde. Ah, bueno, 24 igual, después te pasamos el dato. Por favor, ustedes así saben, lo pueden pasar. Yo ahora les dije antes, discúlpame que te corte así tan abruptamente, que tenemos la página. Inclusive subí y no tenía la data de dónde es la dirección de donde vas a dar clases. Ah, bueno, dale. ¿Sí? O sea, yo igual lo subí en la página nuestra de Crotos y Sabiondo. Buenísimo. Pero al margen de eso, sería bueno, viste, que pase, que pusieras la dirección. Sí, así, porque es la primera vez que vamos a estar tocando en Capital, con el trío. Buenísimo. Y, ¿Qué día? Perdón. El 24, domingo 24. Domingo 24. Es un festival a beneficio de un violinista que le robaron el violín y, bueno, juntaron bandas para poder recaudar un fondo y decirle, loco, toma tu plata, anda a comprar tu violín de vuelta, así podés seguir haciendo tu arte. Un buen apoyo, es un buen gesto que pareció piola estar ahí. ¿Por dónde no sabés el bar? Caballito, no, es, creo que es un centro cultural, no recuerdo. Bueno, no importa, después cuando... Bueno, después yo te paso la data y lo subimos ahí en la página. Y lo subimos y también la página de... que ahí también pueden escuchar audio, sí. Bueno, y después tengo un proyecto de rock que hace 7 años que estoy, que esa tengo con mi hermano. Él, bueno, toca el bajo y tengo, bueno, y es de zona sur de mi zona. Y estamos, ahora el sábado ya nos entregan el CD, el EP, para mandar las copias y poder presentarlo en vivo. Así que arrancamos una nueva etapa con ese proyecto que se llama Expansiva. Lo pueden buscar en Facebook, al igual que la Armónica Trío, también estamos en Facebook. Y nada, cuando tenga el material también volveremos, porque nada, pasamos muchas etapas con esa banda, muchos amigos pasaron por esa banda y quisimos como cerrar un ciclo. Y ahora, no, siempre costó la música, ¿no? Pero bueno, hay obstáculos que hay que pasar y esta vez pudimos lograr el EP, 5 temas. Y es como un cierre para una nueva etapa siguiente. Así que pueden ubicarnos en Expansiva Rock. Y también podemos llegar a hablar por Facebook, como estuvimos haciendo hasta ahora. Claro. Y tratar de arreglar que se haga una escapada a todos. Sí, sí, y hagan hacemos algo acústico. Acá adentro, viste que... Sí, nos encantaría. Aparte, sí. Nada, como tenemos eso que tanto tiempo nos costó, pero lo pudimos lograr. Así que una vez que lo tengamos, nos vamos a traer uno acá de real. Yo por lo menos le voy a traer uno de bueno, real. Bueno, acá no, acá dos. Bueno, sí. Dos, está bien. ¿Sabes por qué dos, no? ¿Querés que te explique por qué dos? No, no sé. Porque resulta que, viste, todas las cositas que traen, viste, claro. Se pierden. ¿Dónde están las cositas? Y uno dice, ¿la tendrá la colorada? Claro. ¿La tendrá? No se sabe. Es como... No, nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe y nunca se supo tampoco. Pero bueno. Cuenta la leyenda, ¿no? Claro, cuenta la leyenda. Así que la cola pasó por acá. ¿Puedo mandar un chivito antes? Sí, un chivito. Tenemos un saludo desde Villa Constitución. Nos están escuchando de Villa Constitución, la ciudad combativa, dicen que. Y dicen, aguante la Radio Semilla. Ah, así tal. Que un saludo para ese pequeño y para Luchito, mi cuñado. Buenísimo, claro. Ya están yendo para allá. Por fin se dignó, sí, que ya están yendo para estamos allá. Viendo, vemos. Nos levantamos. Están juntando para el pasaje y seguro claro, que van a llegar. Si quieren aportar gente a la salida. Sí, ya que no trajeron el CD, no trajeron y, nada. ¿Viste? Algo. Algo, viste. Y son 4 pisos acá. No, cheque, es de por los pagos, así que no. Bueno. Para cerrar, sí. Porque hay otros, viste, otros muchachos también que tratamos de darle espacio a todo el mundo. Claro. ¿Querés hacernos algo? ¿Quieren sí. hacernos algo los Andá. Dos? Bueno, agarro el bicho este y. Sí. Ahora va a traer la cromática, vamos a improvisar, como el músico siempre. No hay ningún problema. Suele hacer. Seguro alguna base de blues que él va a estar tocando la cromática, yo lo acompaño y después él va a soñar algo y yo lo. Cambiamos los roles. Listo. Un rato. ¿Eso es armónica, papá? Sí. Si cambiamos el timbre un poco. ¿Querés? Sí. Lo que están escuchando son los que están buscando las armónicas. Muchas armónicas. Entonces hay muchas armónicas por acá. Pero no la ven y no saben lo que es, tal vez. Tiene un pulsador en su extremo derecho que si lo presionás, la nota que está sonando pasa a ser medio tono más arriba. De ser do, pasa a ser do sostenido. Exacto. Y así hacelo, en todo su hacelo resto. Sonar, así. Bueno. Ay, ¡Ay, no soy importa. Tu fan, soy tu fan! ¿Haz una base? Dale. En do, ¿no? Para hacer un trío. Sí. Entonces, bueno, están practicando. Claro. No es que están practicando, es una zapada. Hoy es una zapada. Está bien. Ya no vamos a venir preparados. Las zapadas son lo mejor, viste, que hay siempre, viste. Para, sí, primero para distenderse y otra también para disfrutar lo que uno hace. Ah, terminar el día así después de una jornada de trabajo. Y ahora claro. Yo me voy a subir un micro, voy para Santiago del Estero, lo de la abuela Carabajal. Ah, buenísimo. Bueno. Así que tengo un viajecito para allá. Bueno, muchachos, les agradecemos mucho que hayan estado. No, gracias a vos por la invitación. Lamentablemente el tiempo es tirano, no solamente en la TV, también en la radio. Claro. Pero bueno, esperamos que vuelvas. Sí, no sí. Solamente con el trío, que eso ya lo descontamos, que también que vuelvas con tu otro grupo, ese que vas a terminar. Claro. Para que sea también un colorario y para también regalarnos algo a nosotros de eso que no, vos no. Hiciste. Aparte en forma de agradecimiento, aparte nada, es como agradecerles a ustedes por la invitación, volver a venir, en intercambiar arte, cultura, nada, eso está bueno y los espacios que se brindan de esta manera siempre a nosotros artistas, si nos podemos llamar de alguna manera, nos sirven, entonces hay que estar agradecido de eso, así que de corazón te agradezco, yo soy del Pato, desde allá vengo y que me den este espacio, la verdad que lo valoro mucho, así que muchas no, gracias. Sí, por supuesto. Y estaremos volviendo. Yo lo único que voy a decir, lo que dijo el otro día un amigo acá de un programa de los miércoles, que dice, yo alguna vez siempre escuché radio, ¿sí? No soy ningún pibe. Y siempre quise estar de este lado, así que bueno, es un gusto también que yo me doy, que nos damos, aparte con las compañeras acá, tanto con la Colo como Gilda, de hacer esto que teníamos ideado y se hizo. O sea, también es en parte también es parte de los sueños que nosotros tenemos, también tratar de compartirlo con todos ustedes y que ustedes vengan a este lugar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por gracias, haber Ernesto. Estado. Gracias. También yo me adhiero. Me colé, pero bueno. está todo bien. Acá no. Acá siempre termina, o sea, siempre se decía ahora, porque lo hemos variado, pero con el tema, viste, como se abre la puerta a mi amigo, un tema chileno, ¿sí? De la época, viste, cuando lo sacaron al chileno, ¿no? De allá, de sí. Sus pagos. Yo por eso vuelvo a decir, yo no soy ningún pibe. Y justamente abre la puerta a mi amiga significaba eso, que esa puerta siempre tenía que estar abierta, porque el aire tenía que entrar. es el aire de la libertad. Y justamente es lo que tratamos de hacer. Que venga todo el mundo a decir y decir lo que quiere decir. Claro. ¿No? Siempre y cuando lo quiera decir. Esa es la consigna nuestra, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muy linda la vida. Justamente ese es el tema. ¿Sí? Oh. Está con todo acá la Golo. Mucho. Le haces mala fama, pero está con todo. No. Siempre está ahí a la punta del camión. Es una compañera. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. En un instante y se encontró buscando un cielo en el desierto, lleno de afán de ganador, lo acostó como un burro rengo y echó a correr. Sangre torera relamió alas de piedra de este ángel del temporal, cayó golpeado y encontró huellas en la arena. Entonces ya era uno más, quiso hacer pie en el mar, buscó mi mano a ciegas y allí se entró. Pero en su circo siempre sobran fieras sin tomador. Solo nadie es rey. Esa manía de intentar saltar sin caer. Sentir el miedo será un fantasma. Será esa estrella ya sin norte. Sonrisa huracán, noche en vigilia. Colmillo tierno del lobesto. Hacer pie en el mar, busco mi mano a ciegas, así se andó. Pero en su circo siempre sobran fieras sin domador. ¿Me podés escuchar, Ernesto? ¿Me podés mirar una vez en tu vida? No, ¿querés que te escuche o querés que te mire? Las dos cosas, Ernesto, las dos cosas. Por más que estemos cerca, no es la cosa así. Ya te dije, te voy a comprar un silbato y te voy a hacer ¡prrr! Bueno, dale. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Seguimos entre crotos y sabiondos desde acá de FM 106.5 MHz, desde la Radio Semilla. Y ahora, bueno, los viernes de 19 a 21 horas estaremos acá con este programa Entre Crotos y Sabiondos. En este momento están poblando la sala de acá de adentro, el Conmolán Rock. Según lo que he leído por ahí, que la banda arranca en octubre del 2007. Y no voy a contar más nada porque, bueno, ¿para qué están ustedes acá? Para hablar yo ya con Silons. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy León, cantante de Cormorán. Yo soy Pata, tecladista de Cormorán, claro. Soy Fede, guitarrista de Cormorán. Bueno. Ahí va. ¿Y acá el compañero? El compañero es Marcelo, que es el prensa de la banda, el pollo. Ah, bueno. Titánico. Está bien. Una pata fundamental de Cormorán. Por supuesto. Bien, tenías razón ahí, arrancamos en a fines de 2007, arrancó la banda. Nos juntábamos a componer un tema para un amigo. Una cosa fue llevando a la otra y la banda fue tomando un perfil un poquito más serio. Ya con perfil de banda en sí. Después de un par de cambios largos, terminamos en la formación que está ahora fija, que somos, bueno, dos guitarristas, Mati y Fede en las guitarras, Pata en las teclas, el cabezón en la batería, Pipi en el bajo y yo en la voz, sumando de vez en cuando un saxofonista invitado que es el Chinche, que es un clásico ya, un invitado clásico. Es el séptimo Cormorán, podemos decir. Es, ¿no? Como el quinto Beatle, tenemos el séptimo Cormorán. El séptimo Cormorán, claro. Muy bien, me gusta cómo lo plantea. Está bien. ¿Y de dónde son? ¿De qué lugar? ¿En qué lugar habitan? En todo lado. Somos, algunos vienen de Avellaneda, otros de Mataderos, de Hurlingham, de Boedo, Caballito, Almagro. Somos un poquito de cada lado, sí. Ajá. Muchos tenemos en común... Este barrio, Avenida de Plata, Independencia, esa mezcla de Almagro, Boedo, Caballito, todos tenemos en común eso, o la mayoría. Otros se fueron sumando ya de más lejos. Ajá, mira, uh-huh. Mira vos. Y así fue cuando se fueron conociendo, de esa manera. Sí, en realidad, por ejemplo, bueno, yo con el bajista, con Pipi, con Mariano, nos conocemos desde los 8 años. Tenemos 31 y 32 años, nos conocemos hace un montón de tiempo. Con Pata nos conocemos desde los 13, claro. Desde los 13 años. Y después al mismo tiempo el bajista se conocía con el baterista de hace como 7 años, una cosa así. Y se vinieron juntos. El violero Mati entró a la banda hace 6 años, casi desde inicios, y los conocimos por internet. Y con Fede nos conocimos vía el padre de él, que le dejamos un disco y le comentamos que buscábamos violero. Y le insistió y acá está. Insistió hasta que ganó. Totalmente. ¿El viejo o él? No, el viejo. El viejo, ah, bueno, fue el que tiró la punta. Él después accedió. Le dijo, mira, pibe, vos tenés que ir a tocar allá, ¿viste? Y se acabó el asunto, ¿viste? La cosa es así, ¿viste? Tenés que ir a tocar con los muchachos. Me parece. Dejate de bromar, de trabajar y anda a tocar la guitarrita, le dijo. Claro, está bien. ¿Qué es lo que correspondía, ¿viste? Como en mi época también, nosotros tirábamos todo al carajo, ¿viste? Y nos íbamos a tocar la guitarra por ahí, ¿viste? Minga lo demás, ¿viste? Esa era la verdad. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿dónde van a estar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que piensan hacer de sus vidas? Digo, como grupo, ¿no? Como grupo, como el Cormorán Rock. ¿Van a grabar o van a hacer algún espectáculo? Sí, nosotros, bueno, el año pasado sacamos el primer disco, se llama Piedra, Papel y Tijera. Y estamos tocando todo este año, presentando, siguiendo, sacándole el jugo a este disco, que fue tan lindo el proceso de creación. Tocamos la próxima fecha, es el sábado 30 en Uniclub, ahí en Guardia Vieja, el 3360. Vamos a estar con los amigos de La Huella Rebelde, tocando 19:30, muy tempranito, se abre la puerta, pueden entrar menores, o sea, por eso también están el horario. De vez en cuando nos gusta meter una fecha donde puedan venir menores, porque hay mucha gente que se queda con ganas, que no lo dejan pasar. Entonces, hacemos lo posible de vez en cuando. ¿Me olvido de algo? Y que están 40 pesos las anticipadas. Usted las puede conseguir. Usted las puede conseguir con su Cormorán amigo. Con su Cormorán amigo, o bien dirigiéndose a las redes. A las redes sociales, puede mandar un mensaje privado en Twitter, que es @CormoránRock. O en el Facebook, que es cormorán.rsk. RSK, muy bien, ya lo tenemos de memoria, así de taco. Lo que costó memorizar eso. Sí. Y si no, un mail a cormoranrock@gmail.com. Exactamente, muy bien, Pata. ¿Eh? Viste, me estudié todo. Estás bien, sí. De secretario, muy bien, alumno Pereira. Gracias. Buenísimo. Escúcheme, ¿qué nos van a interpretar? ¿Vamos a tocar solo? ¿Tocamos solo para aparte, verte perdón, a vos? Perdón que te pregunte. ¿Qué es lo que estábamos escuchando? Esto es Bonita. En este momento es Bonita. El primero fue Alas de Piedra. Y este es Bonita. Claramente son géneros todos muy diferentes. Porque el primero era un poquito más pesado, más jarroquero. Y este más un candombe, medio balada. Y bueno, mismo lo que vamos a tocar ahora que no sé bien qué género es, porque es medio extraño, y más extraño es cuando tocamos con electroacústico. Viste que cambia mucho a veces, sí, si bien sí. La identidad es la misma del tema, el saborcito, el color que tiene, se ve teñido diferente según lo toques en electroacústica o con toda la banda eléctrica. Así que esto es bonito. Que no me acuerdo qué número de tema es del disco, pero está por ahí. ¿El 7? ¿El tema? No es el 7. El 7, muy bien. Hacen gestos que es el 7. Muy el bien. Siete. Peralta, alumno Peralta, 4, No me está estudiando, Peralta. Yo tengo el CD. Bien, González. No sea Olfa. Acá quien ha atrapado el CD dice el número 7. Y si lo dice quien ha atrapado el CD... Hay que creerle, totalmente. Hay que creerle. Bueno, los escuchamos, muchachos. Bueno, vamos a hacer entonces solo. ¿Te querés enchupar? Hace cuando quieras, yo te sigo. Es extraño. Todo sigue gracias a vos. Vos dormida, buscándome sobre el colchón, como el silencio sube por nuestro ascensor. Yo me siento solo, solo, solo para verte a vos. Te propongo, seas mi vicio un rato más, frenar el mundo, mezclar y entonces volver a dar. Con mis sueños se cansan de ver el sol, me voy durmiendo solo. Solo para verte a vos. Cansan de ver el sol, me voy durmiendo solo, solo para verte a vos. Solo para verte a vos. Es bastante reiterativo. Me agarró la tosecita ahí en el medio. Bueno, no importa. Estamos en vivo, y eso es lo importante. Estamos en vivo, justamente la tos es normal y... En realidad fue intencional, para no meter, para dar ventaja, para, claro, que se note que es un vivo. Porque si no dicen, estos pibes, mirá que bien que suena, están grabados. Yo me quedé mirándote, digo, ¿qué debe ser esto? Claro. Debe ser parte del tema. Claro, claro. Igualmente, cuando se vuelvan a escuchar, van a encontrar esa tos que es de él. Y le dicen a todos, esta de él. Mirá lo que hizo. Mirá lo que hago. Bueno. Así que, no, igual ya en cualquier momento deben estar cayendo los mensajes con respecto a eso. Che, Leo, la tos. No, me molé. Estoy tosiendo. Es invierno, viejo. Claro. Si no toses ahora, ¿cuándo vas a toser? En medio del verano. Aparte, después de haber subido 4 pisos. Sí. Y eso que tuvieron la ventaja de ustedes, que lo tuvo la armoniquista. Que subió y entró de una. Que subió dentro de una, ¿no? Pero bueno. Yo escuché con tos allá también, Sí. Hice acá, viste cómo es, y no tenés que estar. Estamos juntando, así que bueno, aparte de traer CD, está bueno porque venís a la juntando. Nota, haces gimnasia, o sea, claro. Te ahorras el gimnasio del día, aunque sea. Exacto, sí. Bueno, nosotros al menos estamos juntando para tener un tubo de oxígeno, así que muy bien. Aceptamos cualquier tipo de dádiva y colaboraciones. Sí, nosotros juntamos, pero para tubo de tinto normalmente. Ah, claro, bueno, acá lo hay, pero hoy. No, oh, no acá pero, lo hay. ¿Para qué siempre? Me traen? No hay tubo de tinto, no hay tubo de oxígeno, no hay tubo de tinto. La próxima les prometo que vamos a ver que va a estar el tinto, porque siempre está el tinto acá. Lo que ocurre que, como éramos, viste, como Antes estábamos, viste, de 20 a 22 era otra hora, viste, que es completamente diferente. Pero bueno, dijimos 19 y ya es más, viste, más. Pero bueno, no, le prometí a otras personas. Te olvidaste, que Ernesto, decí la verdad, te olvidaste. No, vos te trajiste tu cerveza. Bueno, que... vos te olvidaste del tinto, Ernesto. Yo me olvidé. Yo no me olvido, verdad, vos te olvidaste. Tenés razón. Bueno, ¿nos van a regalar otra cosa? ¿Otro tema? ¿Vosotras? ¿Qué tenés ganas de hacer? Alas, bonita. Hacemos bonita acústico, que tiene un gustito muy particular. Bueno, ahora vamos a hacer bonita, que era la que estaba sonando, pero la versión acústica más tranqui. Así que adelante. Ay, bonita, vos no sabes todo lo que te perdés regalándome tu cielo. Como un ladrón escondido que le roba a su vecino el más dulce de los venenos. Ay, bonita, si supieras qué sensual es tu melena paseando por el colchón. Cuando te olvidas del mundo, bastan solo unos segundos para perder el control. Ay, bonita, más que una princesita, sos el dragón más feroz. Creyendo en los cuentos de hadas, jugás a ser la malvada con un pobre servidor. Ay, bonita, más que una princesita, sos el dragón más feroz. Creyendo en los cuentos de hadas, jugás a ser la malvada con un pobre servidor. Ay, bonita, tu sonrisa de otro barco ya era quilla que se había hecho a la mar. Yo voy cavando mi fosa, sos demasiado filosa para tragar sin masticar. Ay, bonita, es tu espalda a la orilla de la cama desafiando la cordura. La noche vas desgarrando tus suspiros regalando y yo abrazado a la locura. Ay, bonita, más que una princesita, sos el dragón más feroz. Creyendo en los cuentos de hadas, jugás a ser la malvada con un pobre servidor. Ay, bonita, más que una princesita, sos el dragón más feroz. Creyendo en los cuentos de hadas, jugás a ser la malvada con un pobre servidor. El público que está acá adentro es el que ha aplaudido. Bueno, muchachos, la verdad que muchísimas gracias, ha sido un gusto. Y vuelvo a repetir dónde van a estar. Muy bien, vamos a estar el sábado 30 a las 19:30 en Uniclub, en Guardia Vieja 3360, junto a los chicos de La Huella Rebelde, una banda muy copada, amiga, una banda de la casa, digamos. Banda hermana, podemos llamarlo. Banda tanta hermana. Altura, tantos recitales juntos, escúchenlo, la verdad, muy buena banda. Totalmente. Los pueden, me pueden decir que si quieren venir, que se comuniquen conmigo a través de Facebook. Y a ustedes en Facebook, ¿dónde los encontramos? Ahí vamos. Muy bien, entonces le decimos a los chicos de La Huella que se comuniquen con ustedes. Si se vienen a hacer una nota, que seguramente van a estar encantadísimos. Y nosotros nos pueden encontrar en Facebook, en cormoran.rsk. Si no, está Twitter. En Twitter, arroba cormoranrock. En YouTube también pueden buscar Cormoran Rock, ahí están los videos, está subido el disco para los que lo quieran escuchar. En Grooveshark, en Reverb Nation, Instagram, la red social que vos tengas gana, estamos. Claro, ¿el 20? Sí. ¿Ya llegamos al 20 o no llegamos al 20? No, todavía no, pero ya falta poco. Estamos ahí. Se viene palpitando el 20 también de Cormoran. Bueno, y yo les digo que aparte de agradecerles que hayan venido acá, está abierto el espacio en Facebook, en la página también nuestra de entre Crotos y Sabiondos, así que hemos ya publicado lo de ustedes. Bueno, así que siempre nos adelantamos a todos. Espectacular, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Lo que tengan, disculpame, lo que tengan ustedes siempre para anunciar, les contamos que vengan otra vez, por supuesto, eso ya lo arreglaremos un poquito más adelante. Pero al margen de eso, lo que tengan para anunciar, siempre me lo mandan por Facebook y yo enseguida, inmediatamente, lo subo a la página. Buenísimo, sí, te vamos a contactar en cuanto tengamos próximas fechas. Muchísimas gracias por el espacio. No, a ustedes. La pasamos muy bien. Les saludamos al Colo, a Pipi, al Cabezón que no pudieron venir. Y a todo el equipo de Cormorán. A todo el equipo, que somos un montón. Al campamento pastillero, a los mismos de siempre que vienen. Y los que se van a sumar, así que que son muchos. Son un montón. No, todos sabés lo que son. Y es indudable eso. Están haciendo fila. Es indudable eso, que va a ser así, es muy bueno. Yo los he escuchado antes de cuando los encontré por Facebook, los empecé a escuchar para ver un poquito. Me gusta la variedad y siempre acá en tratamos de que haya variedad. ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. No, muchas gracias. A ustedes por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Cuando se cansó, cansó un 22, temporada de pato. El pato volvió y ya iba rincónó. Pa, pa, pa, pa. Cuando se cansó, cansó un 22, temporada de pato. El pato volvió y ya iba rincónó. Viernes de 19 a 21 horas. Una pintura. En Aguafuerte del lugar que habitamos. Y cuya principal intención es el análisis y comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo. Y por lo cual ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano. Somos crotos porque llevamos la impronta. Somos sabiondos por lo que en general muchos saben pero pocos hacen. Pero muchos de los que saben no hacen lo que saben o no saben lo que hacen. Mientras que los que hacen saben perfectamente lo que hacen y hacen perfectamente lo que saben. Así que sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Muchachos del taller y la oficina. Yeah. absorben la energía. Veo a la gente perseguida, cumpliendo sin quererlo un pacto sin medida. El tiempo estalla en cada hora. Y ahora el tiempo atrapa las neuronas y te ahoga. Día a día te roban la alegría, te privan de tu tiempo, te absorben la energía. Veo a la gente perseguida, cumpliendo sin quererlo, pacto sin medida. El tiempo está allá en cada hora. Y ahora el tiempo atrapa las neuronas. Te ahoga. Me quiero ir a mi casa, no quiero estar acá. Acá se juega un juego que yo no sé jugar. Prefiero estar afuera, no quiero esperar más. Prefiero estar afuera bailando sin parar. El tiempo está allá en cada hora. El tiempo atrapa las neuronas, te ahoga. Bueno, seguimos en Recrutos y Amigos, por acá por Radio Semilla, en frecuencia modulada del 106.5 MHz, desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA, en la calle Quedan 10, 4290, en el cuarto piso, por escalera. Y estamos ahora escuchando a la gente de Handels, y justamente está acá con nosotros, que ha venido a visitarnos, Matías Barnat, que es el guitarrista de esta banda. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Gracias por permitirnos este espacio. Y gracias porque te mandaron la voz. Sí, por favor, no. Con gusto. Ellos hoy decidimos, como nos dijeron, que era para cantar un tema. Cuando es así, vengo yo siempre, así que... Ah, bueno. Está muy bien. Está bien, me parece perfecto. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a estar? Vamos a estar tocando pronto, el 23 de agosto, en el Suburbano Club, que queda en Gallo, 879. Y vamos a estar tocando con el maestro Miguel Zabaleta, que nos ha invitado a tocar, que para nosotros es un honor, así que estamos muy, muy contentos. Vamos a estar tocando desde las 10 de la noche y va a estar una banda invitada que se llama Salvina y Miren al Lobo, así que esa es nuestra próxima fecha, que estamos presentando nuestro primer disco, que se llama Un Banquete Todos los Días, que salió recién a principio de año, y así que estamos en la promoción del disco y en la salida, y con toda la felicidad que eso representa, así que estamos muy contentos con lo que viene. Buenísimo. Esperando que vengan más cosas, así que muy contentos. Bueno, cuando tengan algo que anunciar, está el espacio nuestro, volvemos a repetir de nuevo, también está la página www.crotosisabiondos.com.ar. ahí subimos, ya subimos nosotros la información de ustedes. Muchísimas gracias, no, nosotros por favor. Muy importante. No, no hay problema. La difusión es, se agradece muchísimo. Es muy difícil. Nosotros disponimos todo de forma, que pensamos que la información debe ser totalmente gratuita y para todos. Así como, está muy bien. Por eso se entrecruzan y sabiendo. ¿Sí? Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Sirve mucho a las bandas que estamos empezando, sobre todo, a poder acostumbrarnos a estar en una radio, a tener ese gusto que es que poder charlar de lo que hacemos y poder tocar también, así que siempre muy agradecidos. Bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera sido un poco más de tiempo, pero el tiempo es tirano. Y ha sido no hay problema, lo sabemos, lo sabemos. Hoy, y es lo que más o menos habíamos charlado con todos, ¿no? Entonces, por supuesto. No, ya dije que a mí no me gusta este tipo de cosas, me gusta conversar un ratito más y que toquen un par de temas, pero bueno. Lamentablemente va a ser corto hoy. No hay problema, pero, no hay problema. Te vuelvo a repetir, no, a mí no me gusta personalmente eso, viste, sé lo que cuesta, pero lo que cuesta a las bandas, viste, cómo se va a poder estar, poder tener su propio disco, claro, etcétera, etcétera, lo sé bien. Entonces, justamente estábamos tratando de que acá hubiera la mayor cantidad de gente pasada por este lugar. Bueno, sí, ¿qué nos vas a regalar? Voy a tocar una canción que se llama ¿Cuándo aprenderé? Esta es nuestra última conversación. No queda nada por hablar después de la pensando en el pasado, no me puedo arriesgar. Tampoco quisiera seguir conversando, sabiendo que cuando seguimos hablando y no hay nada que hablar, nos perdemos pensando maldades y nada más. Prometo, no maldigo, quisiera terminarlo acá. Todo este fastidio, salvarlo es un delirio. Juego al misterio y me toca perder. ¿Cuándo aprenderé que no importa vencer? No puedo evitarlo, me siento descalzo. A pesar de haber dicho y gritado palabras que no cercioré, quisiera olvidarlo y fundirme en sus labios y asumir de una vez que no hay vez en que yo no me vuelva a ofender por cualquier boludez. No encuentro la fórmula para mejorar, pero sé que no puedo seguir y saber que no estás. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y volvé a repetir dónde van a estar. Vamos a estar el 23 de agosto, el sábado. En el Suburbano Club Gallo 879, tocando con el maestro Miguel Zabaleta y con una banda más, se llama Salvini y Miren al Lobo, desde las 10 de la noche. Así que, bueno, eso. ¿Y dónde los podemos escuchar o encontrar? Estamos en redes sociales, sacamos una página nosotros de este disco que estamos sacando, nuestro primero, con el nombre del disco, que es un banquete todos los días.com, y ahí está están nuestros videos, está todas las canciones para escuchar, se pueden bajar gratis. Ajá. ¿Cómo se llama la página? La página es unbanquetetodoslosdias.com. Y nosotros, la banda se llama Handles y estamos en Facebook, estamos en Twitter también y tenemos un Bandcamp donde están nuestras canciones subidas también, que es handles.bandcamp.com. Bueno. Muchísimas gracias. No, a ustedes y bueno, espero que poder convocarlos nuevamente. Va, poder, no convocarlos, sino poder arreglar más tranquilos, como es, que puedan venir más tranquilos y aunque sea un par de temas. Está buenísimo. Tranquilos y que vengan todos, ¿no? Dale. Que traten de venir todos. Perfecto. Bueno, muchas muchísimas gracias. No, bien. a vos, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto. Gracias. Es mi especialidad, hoy podés descansar. Hey, nena, ya entré en escena. No te preocupes, hoy soy el original. Canchero soy, tú sabes tu destino, no soy real. Pero te vas conmigo, te despierto en mi cuerpo y me olvido lo que hicimos, buscando que me mires mal. En tu sueño siempre sos el mismo, cuerpo sigo siendo yo. Ahora mismo sigo siendo. Otra vez me toca hacerme cargo de la situación. Yo no estoy tranquilo. Un banquete todos los días, sin excepción. Día a día esta situación. Ya no sé quién soy. En mis sueños quiero ser distinto, pero en mi cuerpo siempre. Entre Cratos y Sabiondos, un programa de los viernes de 19 a 21 horas. Una pintura. En Aguafuerte del lugar que habitamos. Y cuya principal intención es el análisis y comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo. Y por lo cual ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano. Somos Crotos porque llevamos la impronta. Somos Sabiondos por lo que general muchos saben, pero pocos hacen. Pero muchos de los que saben no hacen lo que saben o no saben lo que hacen. Mientras que los que hacen saben perfectamente lo que hacen y hacen perfectamente lo que saben. Así que sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Muchachos del taller y la oficina. Esta canción es para ti. Desde el cielo. Bueno, siendo las 20 horas y 27 minutos, estamos acá entre Crotos y Sabiondos por Radio Semilla, en frecuencia modulada del 106.5 MHz, y por internet nos pueden escuchar por www.radiosemilla.com.ar. Estamos acá desde la Cooperativa de Trabajadores SIMPAS, en el cuarto piso, por escalera. Seguimos juntando plata para comprar un tanque de oxígeno. Bueno, y los pasajes. Estamos en este momento, y estábamos escuchando, creo, algo en el aire, con la señora Ángeles Pilgueria Rizzo Charango. Sí, estamos acá con Olvide San Telmo. Así que bueno, muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir. ¿Sí? Es importante para nosotros que ustedes vengan. Así que bueno. Acá Luis le va a presentar también. Hola, yo soy Luis, soy el cantante. Es el cantante, sí. Bueno, bajando. Leí algo por ahí muy por arriba. Sabemos que sos profesora de charango. Sabemos que pasaste por Cosquín en la semifinal del 2013. Así es. Y ahora sabemos lo que vos nos vas a contar. Bueno, sí, todo eso es, así es. Y ahora estoy con, bueno, junto con los chicos, es un proyecto bastante nuevo que viene hace un poquito más de un año, que se llama Olvide San Telmo. Y bueno, y estamos ahora por grabar nuestro primer disco. Este domingo iniciamos eso. Así que, bueno, muy contentos. Buenísimo, buenísimo. ¿Y alguna otra cosa más? ¿Van a hacer algún espectáculo en algún lado? Aparte sí, de San este Telmo? Sábado, sí. A las 10:30 tocamos en Cangrejos House, que es queda en Ciudad de la Paz 123. Así que bueno, quienes quieran venir a escucharnos, ahí estaremos. Bueno, e igualmente yo te pido que después me lo pases por Facebook, así nosotros lo subimos a la página www.crotosisabiondos. Dale, buenísimo. Bueno. Bueno, ¿qué nos van a regalar? Bueno, vamos a hacer una canción que se llama Balcanes, Los Balcanes. Así que, bueno, ¿empezamos? Sí, cómo no. días, te pasan los días, nadie te detiene si no eliges frenar. ¿Dónde vas a estar cuando el destino se te venga encima? Cuando el destino se te venga encima, cuando el destino se te venga encima, cuando el destino se te, cuando el destino se te, cuando el destino se te venga encima. El tema, ¿cómo se llama? Los Balcanes. Los Balcanes, buenísimo. ¿Y hace cuánto que están con ese proyecto que están haciendo? Bueno, empezamos a mediados del año pasado, más o menos, que empezamos a juntarnos recién, a decir, bueno, queremos hacer un proyecto. Así que recién este año estuvimos un poco más formados y ya tocando en vivo, divirtiéndonos y grabando un poco. Está bien. Y al margen de, van a seguir, al margen de ahora se van a la grabación, se encierran el domingo a empezar a grabar, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo van a estar grabando? Es bastante expeditivo, lo vamos a hacer en un día, en una jornada vamos a grabar la mitad de los temas e incluso mezclarlos, y después otro día vamos a grabar otros temas y ya está, en dos días y quedamos todos, somos así. ¿Qué tal? Y hoy en día la vida va rápido. No, sí, ya me di cuenta. ¿Va rápido o por el costo que tiene? Sí, bueno, vivimos en la Argentina, todo nos sale caro. Vivimos en una sociedad capitalista. Vamos a partir partimos de esa base y bueno, sí, en parte obviamente siempre el dinero juega un papel muy importante, pero por otro lado es un poco la esencia de lo que habíamos pensado con Ángeles y con Luis cuando nos juntamos, de hacer algo móvil y que podamos ir a cualquier parte y mostrar lo que somos. Y la grabación también es un poco eso lo que queremos mostrar, que podemos ir a hacerlo en un día y que funcione. Ajá, buenísimo. Bueno, ¿qué otra cosa nos piensan regalar? Bueno, vamos a hacer otro tema que se llama Viaje al Norte. Vienen a buscar, vienen a buscar algo que nunca conseguí. Pegado a la pared, escucho hablar de mí. No hay vuelta atrás, siguiendo la luz, olvida mi pasar. No me dejes esperar, del otro lado sin razón. Thank you. Hermoso, hermoso. La verdad que realmente me siento, no sé si los que escuchan están tan complacidos, pero yo realmente, o sea, de conocer gente como ustedes, de conocer músicos y que pueblen este espacio de diferentes tonalidades musicales, pues la música es una sola, ¿no? La verdad que realmente se me pone la piel de gallina en este sentido, escucharlo a ustedes como haberlo escuchado también a los otros que estuvieron anteriormente, ¿no? Pero elegir de esa manera, no sé si elegir, sino que vengan, por algo vienen, nada es casual, eso es lo que pienso, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. No, muchas gracias y bueno, cualquier cosa que quieran enterarse de Olvidé San Telmo, nos pueden buscar en Facebook. Ahí vamos publicando todas las novedades, vamos subiendo videos, audios. Digamos. Perdón, ¿en Facebook en dónde? Olvidé San Telmo se llama la página. Ajá. Se llama el grupo y, bueno, obviamente el perfil nuestro. Está bien. ¿Y vos seguís dando, cómo es, dando clases de charango? Sí, también doy clases particulares. Acá Iván, que es el otro charanguista también. Luis da clases de canto, así que estamos... Ah, bueno, están a full en el proyecto, aparte está haciendo, o sea, todo más completo, ¿no? Eso también hace que la gente haga, se reúna a hacer muchas más cosas, justamente por esto de la cuestión capitalista, ¿no? O sea, de poder comprar. Y pero, viste, nos reímos todos, sí, pero sí, lamentablemente sí. Es así. Este es el único lugar donde nosotros colaboramos. No nos cobran el espacio, pero colaboramos y colaboramos entre todos para poder sostener este lugar. Lo mismo pasa con la cooperativa, da un espacio, viste, a un montón de gente dentro de la cooperativa, que es la, o sea, a ver, es la cooperativa de trabajadores SIMPA, que da espacio a su vez a otras cooperativas para que estén. Entonces se forma todo un grupo donde todo el mundo trata de cuidar lo que hay acá adentro. Y bueno, todo se hace muy a pulmón y la verdad que yo les agradezco que hayan conocido, quizás esto sea para ustedes algo nuevo en este lugar, pero bueno, es justamente desde este lugar que es donde a veces se hace muchas más cosas que desde otro lugar, ¿no? Estos temas que tocaron van a estar en el CD. Sí, por supuesto, sí, ¿sí? Sí, los vamos a grabar. Sí, estos y otros más. Pero sí, Viaje al Norte y Los Balcanes, que son los juegos que tocamos, van a estar en el CD. ¿Quién regalarnos un último? ¿Quieres decir algo, Luis? Descalzo. Ok. Ese último tema se llama Descalzo. Y suena así. gracias. Muchísimas gracias por haber venido a poblar este espacio. Y bueno, espero que no sea la última. Espero que vuelva nuevamente. Esperemos que no. La verdad que nos encanta venir a las radios, y más cuando son autogestionadas y cuando el espacio que le dan a los artistas es el que se merecen, digamos. Sí, todos sí. Los músicos tienen, lo que yo estaba escuchando cuando vine, todas las bandas tenían su espacio, su lugar, y eso está buenísimo. Está sí, quizás sea. Muchas veces uno quisiera un poco más, ¿no? Pero se da así, que no... No es porque, sino porque hay a veces tiempo, uno a veces configura o hace un texto y de repente, viste, queda absolutamente, se modifica y se cambia. Hoy es uno de esos días que habíamos dicho, bueno, vamos a empezar de tal manera que todo tenga una continuidad, pero vemos que no es así, que entre Crotos y Sabiondos sigue siendo, viste, justamente eso, como los crotos, aquellos que se subían en los trenes a llevar la impronta, viste, de las noticias. Así que bueno, eso es lo que pretendemos, llevar las improntas de todos ustedes, de todos ustedes que son músicos, de todo lo que les cuesta con sacrificio poder llegar y hacer, ¿no? Así que bueno, estamos para eso, y este espacio está para eso también, ¿sí? Así que muchísimas gracias de todo corazón. Gracias por haber venido acá. A vos. Gracias. Pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual. Que la música militar nunca me supo levantar. Pero en el mundo no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la saga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte, Villanueva. Pero yo no pienso hacer ningún lío con que no va a Roma el camino. Que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Yo me quedo con el billete. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Con permiso. Sí, don Damon. Los 120 pesos. Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. Que la tuve de destreza, mamando tiro en la cabeza. Si te digo que la tuve estupidista, que te... Bueno, mientras nos vamos ya casi despidiendo del programa por el día viernes hoy, que en este nuevo día que está entre Crotos y Sabiondos, acá por FM 106.5 MHz, desde Radio Semilla y desde la Cooperativa de Trabajadores SIMPA, vamos a escuchar una zapadita de la Jopo Plastic Band, cuyos músicos fueron Federico Tarquini, mi amigo y hermanito Jorge Aristegui, creador del dibujo de la página Crotos y Sabiondos, y creador de muchos otros dibujos más. Dicho sea de paso, voy a leer, despidiéndonos, mientras escuchamos el tema, un escrito de él, El Crimen Perfecto, de Jorge Pingüino Aristegui, el cual me dice acá que no es autobiográfico. Esto es demasiado fuerte, no creo poder resistirlo, me dijo, mientras su magnífico cuerpo se acomodaba ronroneando contra el mío. Tengo miedo de que alguien muera de amor, me dijo mientras me abrazaba y me clavaba las uñas. Pero si queremos continuar es inevitable, y me dijo y empezó a mordisquearme suavemente las tetillas mientras me miraba fijamente. No sé, dije, mientras la dejaba hacer. Y sus senos, sus magníficos senos, brotaron de las sábanas. De acuerdo, respondí, que sea tu marido y apague la luz. No, dijo ella, hasta que no, y prendió la luz. El problema de matar a alguien es que uno puede matar a otro así nomás. Siempre se dejan pistas, huellas, cabos sueltos, y la policía aprovecha, te apretan y fuiste. Un ejemplo concreto es el arma que vas a utilizar. Los venenos hay que descartarlo. Pueden funcionar o no. Y los que funcionan, si uno no trabaja en una droguería, son difíciles de conseguir. Un fierro es otra cosa. Tres corchazos en la nuca y listo. Pero tenés que tener uno, o mejor dicho, si tenés, no tenés que usar el tuyo. Si no, con la balística y la mar en coche se les hace fácil y no los vas a tirar. Hace como 20 años que lo tengo, es un recuerdo del abuelo. No, tenés que conseguirte otro. Y tampoco podés ir a una armería, imagínate. Te compras un 38, tenés que esperar 30 días para que te den la licencia y al otro día aparece uno que vos le tenés ganas con tres corchazos de 38 en el mate. No, es muy botón. Un cuchillo es complicado. Hay que acercarse mucho, correrse el riesgo de no hacerlo afinado de una, y la tenés que dar y dar hasta que crepe. Además, seguro que grita. Y se llena todo de sangre y te salpicas todo. Un enchastre. Todo muy desprolijo. Y seguro aparece alguno por los gritos, te juna y fuiste. Además, si salís rajando todo ensangrentado, alguno te va a ver. Y en Comodoro nos conocemos todos. Después hace el ADN de tus pilchas y fuiste. Así que después de pensarlo mucho me mandé a Rawson. Justo tenía que hacer unos trámites y aproveché. Me mandé a una ferretería nueva, tipo shopping, donde nadie conoce a nadie, y me compré una masa de albañil de esas de un kilo. La metí en el bolsito y si me has visto, no creo que te acuerdes, y volví feliz apretando el bolsito. Para tener el arma ideal no es todo. Tenés que tener un plan y practicarlo. Me acuerdo que llegué a mi casa haciendo equilibrio con los melones que compré en la anónima, el paquetito en el kit de impermeables descartables, unas galochas de plástico. Me metí en el garage, me calcé un impermeable, las galochas de plástico, puse el melón sobre la mesa, agarré la masa y ¡pruf! Volaron los fragmentos del melón por todo el garage. Rápido y profundo, definitivo. El impermeable funcionaba a las mil maravillas. Ni un pedacito de melón me había manchado a la pincha. Y después de limpiar el garage, me fui a dormir. Casi no pude. El sonido del melón estallando me causaba gracia. Era un prug de historieta cómica. Una onomatopeya graciosa. Hasta veía las letritas dibujadas en colores. Ahora solo había que esperar que lloviera. Y todos sabemos que en Comodoro no llueve mucho. Paciencia, me dije. Sino cómo justifico un impermeable. Lo había pensado bien. Llegó a la casa, me decía, con el impermeable y las galochas puestas, y el otro ve que es un día de sol radiante y va a preguntar, ¿y qué le digo? Incluso la gente en la calle le puede llamar la atención. un día fantástico y un loco con galachas impermeable. ¿Y si me las pongo en la puerta? Mas no, no había que esperar que lloviera. Y esa mañana llovió, me acuerdo, que repasé el plan caminando por el Alvear para el lado de la Rivadavia. Llegaba, saludaba, comentaba que llovía, me invitaba a tomar unos mates, y cuando se agachara buscando el frasco de la yerba, ¡prup! Para tomarme un café, como todos los días, en el barcito de la estación de servicio entré, saludé, agarré el café, el diario, y en la primera página del Patagónico, la foto del ñato, este tendido en una camilla, y un título, Depravado al volante. Atropella y mata y se da la fuga. Una camioneta blanca no identificada atropelló dando muerte a... No lo podía creer. Igual me mandé para la casa, pero no había nadie. Un vecino me dijo que el velorio duró toda la noche y que lo habían llevado a enterrar. Tomé un revis al cementerio. Busqué el cortejo fúnebre. La vi a ella, llorosa, rodeada de parientes, vecinos y curiosos. Me quise acercar, pero eran muchos. Me quedé a un costado pensando y mirando las flores de plástico del cementerio. Pensé que me veía muy ridículo con esas galochas, y cuando me quise acordar ya se habían ido. Traté de alcanzarla, pero se subió con un tipo conocido a una camioneta blanca y no pude alcanzarla. Me acuerdo que llegué a casa cansado. Me tiré en la cama y me puse a pensar, ¿de dónde conocía al ñato este? Hasta que me acordé. Y escuché algo así como un prud de historieta cómica, una onomatopeya graciosa, y me quedé dormido sonriendo, mirando las letritas en colores. Zapadita de la Hopoplatis Band. Y los músicos Federico Tarquini y mi amigo y hermanito Jorge Aristegui. Nos acaba de mandar el último saludo Dayana Gallo, agradeciéndonos el haber poblado este espacio, que es el de todos. Bueno, hoy por hoy nos despedimos. Hoy es viernes, espero que la pasen y la disfruten, y disfruten todo lo que tengan que disfrutar. Y hagan todo lo que tengan que hacer. La vida es una sola y la vida está para ser vivida. Simplemente eso. Seguimos esperando el segmento de Métete el paraguas en el orto. Es verdad, justamente. Seguimos esperando y justamente quien lo iba a escribir se acaba de desaparecer, ¿no? Porque fue a poner el arito. Claro. El arito. Bueno. Seguimos esperando el segmento de Métete el paraguas. Bueno, justamente nada. Esa asquerosidad que acabo de hacer, que es agarrar y meterse. Me saco un boco. Me lo como. Poco a poco. Sí, me lo como. Sí, bueno. El tema de los mocos. Pero también. Es todo un tema el de los mocos. El tema de los mocos lo podemos hablar un día. Sí, sí. Pero bueno. Estaba bueno ese tema, yo me acuerdo como se llama, que siempre. Lo hemos charlado siempre. Silvia se lo cantaba a los chicos. Sí. ¿El tema de los mocos? El tema de los mocos. Ah, vamos a buscar. ¿Hay un tema para los mocos? Sí, sí. Uy, no sí, me... sí. Pero lo vamos a buscar. ¿Qué lo vamos... El próximo programa. El próximo programa, cuando hay que agarrar a la Silvia y. No, sí, me agarro un moco, lo toco poco a poco, lo aplasto poco a poco. A ver, sí, sí, lo sabe. Acá Silvia lo sabe, pero se hace la. Lo practica. Claro, sí, sí. Ponete a barrera ahora. Se va a poner a barrera la compañera Silvia para que ustedes vean que acá, entre Crotos y Sabiondo, son todos limpitos. Claro, sí, bueno. Seguro. Agradecemos a todos los que estuvieron acá, que al principio del programa no dijimos quiénes habían poblado este espacio, así que bueno, terminando con esto, vamos a decirle que los que estuvieron invitados en el día de fecha fue Cormorán Rock, Candle Rock, Ángeles Figuera Rizzo Charango y los demás acompañantes, y al principio de todo estuvo la armoniquista Dayana Gallo, armoniquista con H. Como me dijo ella en ese momento, y bueno, que alguna vez vendrá a poblar nuevamente este espacio de Entre Crotos y Sabiondo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y un saludo para la gente combativa de Villa Constitución. La gente combativa de Villa Constitución. Sí, que la viene peleando hace rato. Ya vamos a hablar del tema. Hay varias anécdotas. Podemos pedir que nos manden un escrito para leer, incluso acá lo comprometo al señor Lucho. Sí. Que está escuchando. Lucho, hermano, justamente de una compañera, ¿no? Acá que estaba riendo. Que estaba riendo mientras se sacude los mocos. Claro, amistosamente. Por eso, así que le vamos a pedir que nos mande algo. Tal vez mañana nos vemos. Si nos vemos, bueno. Bueno, que manden algo, traigan algo. Traemos algo de Villa. Ah, de allá hay cosas buenas para traer, ¿eh? Así que no se hagan de estilo. Sí, sí, sí. No hagan señas porque queda mal, la gente acá no ve, ¿viste? Y después va a pensar cualquier cosa de nosotros y eso está mal. Bueno, y nos vamos con un tema de Satélite de Kingston. Muy bien, gracias. Buenas noches. A todos. Saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Póngame el oído, en este barrio a muchos guapos lo han matado. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Mira, ten cuidado, mira, ten cuidado. Póngame el oído, en este barrio a muchos guapos lo han matado. Recuerden, señora, agarre bien su cartera. Saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Mira, ten cuidado, mira, ten cuidado. Póngame el oído, en este barrio a muchos guapos lo han matado. En los barrios de guapos nadie vive tranquilo. Escoge bien tus palabras o no vales ni el tiro. Crotos y Sabiondos, un programa de los viernes de 19 a 21 horas. Una pintura. En agua. canción es el anal.